Alonso de Ercilla y Zúñiga nació en Madrid el 7 de agosto del año 1533. Debido a su origen noble, su infancia transcurrió en la corte de Carlos V, donde fue paje del príncipe Felipe. Junto a él adquirió una sólida formación renacentista, la que incluyó el aprendizaje del latín, francés, italiano y alemán. Tras la muerte de Pedro de Valdivia, viajó a Chile junto al nuevo gobernador García Hurtado de Mendoza, arribando al puerto de Coquimbo el 23 de abril de 1557. Poeta de la espada, conquistador conquistado, se le considera también historiador como poeta. En un lúdico artículo, Enrique Lin lo bautiza como el primer poeta joven de Chile. Otros poetas como Pablo Neruda también le han dedicado palabras a Alonso de Ercilla. Ercilla permaneció en Chile 2 años, participando en varias batallas. Aquí comenzó a escribir la famosa La Araucana, un poema épico dedicado al rey Felipe II. Ercilla afirma que escribió su obra en trozos de cuero, pedazos de cartas y cortezas de árboles durante las mismas campañas, anotando cada noche los sucesos del día. En la ciudad de La Imperial tuvo un incidente con el capitán Don Juan de Pineda. En la disputa sacaron a relucir sus espadas. Hurtado de Mendoza, allí presente, los condenó a muerte y ordenó que fueran ejecutados al amanecer del día siguiente. El gobernador se encerró y prohibió que lo visitaran. Se dice que los nobles acudieron a una doncella araucana de La Imperial, a quien el gobernador miraba con notoria simpatía. La niña, acompañada de otra mujer, habría llegado hasta él, obteniendo el perdón. Don Juan de Pineda regresó luego a Perú tomando los votos agustinos para cumplir una promesa formulada esa noche de vigilia en espera de la muerte. Don Alonso de Ercilla salió de Chile endeudado, sin encomiendas y habiendo sufrido afanes, hambre y vigiles. Regresó a España en 1559, donde alcanzó fama por la publicación de la primera parte de su poema, la que fue celebrada en España y en otros países. Además fue ordenado caballero de la Orden de Santiago, muriendo en Madrid el 29 de noviembre de 1594.